Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La vuelta al mundo. El viaje musical sin boleto. Radio UV, 90.5 de FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Ya estamos de vuelta en su programa de todos los martes en la noche, La Vuelta al Mundo. Les pido una disculpa que el programa pasado no pudimos estar por acá. Ahí les dejamos una selección musical a cargo del maestro Antulio, a quien doy la más cordial bienvenida, al maestro Antulio García, coproductor de este programa, que pues bueno, había estado ahí como en algunas vueltas, y bueno, estuvimos con Brenda Coronado, a quien también le mandamos un saludo enorme. Brenda, muchísimas gracias por haber estado acá en La Vuelta al Mundo. De verdad que muchísima tu aportación aquí en el programa. Y pues le damos la bienvenida, de veras, qué buena onda tener de regreso al maestro Antulio García. Un martes más, ya estamos el equipo completo nuevamente. Bueno, que había estado con nosotros editando, pero bueno, no había estado aquí en cabina. También le quiero mandar un saludo muy afectuoso a nuestro querido Joel Bonilla, que seguro está pues haciéndoles llegar la señal del 90.5 de FM de La Vuelta al Mundo. Por favor, síganos en nuestras páginas, nuestras redes sociales, sigan La Vuelta al Mundo en Facebook, sigan Radio UV también ahí en Facebook, Twitter, y pues a un servidor ahí en Instagram, Osiel-Rod, La Vuelta al Mundo, pues tal cual como La Vuelta al Mundo la pueden encontrar, y por supuesto Radio UV. Si ustedes no están ahorita a la mano de su programa transmisor de radio, pues bueno, bájense la aplicación de Radio UV, que bueno, pues ahí nos pueden seguir en cualquier momento, ahí en su teléfono, en Android, en iOS, ahí nos pueden seguir, descárguense la aplicación, y pues vamos a iniciar ya un martes más de viaje musical. Nos vamos a ir hasta nuestro país, vecino de Argentina. Vamos a ir con una cantante, con una rapera, que bueno, pues es de lo más nuevo que ha estado saliendo, una de verdad muy talentosa. Me refiero a Nati Peluso, originaria de Argentina. Radica ahora en Madrid, pero bueno, pues se ha dado a conocer en estos últimos años con el par de discos que ya tiene, que yo extraje del disco La Sandunguera del año 2018, la canción que lleva el nombre, que le da el nombre al disco, por supuesto, La Sandunguera. Y pues vamos a escuchar a Nati Peluso en este martes de La Vuelta al Mundo, y yo regreso con todos ustedes y comentamos un poco acerca de Nati. Muy buenas noches, regresamos. Y te voy a rescatar. Te saco todo el juguito. poquito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto macana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me de la ca. No sé si yo estoy haciendo música va. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu cerveza, tu mente llana. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, más tú quisiera. Este es mi ya latino. Mi ya latino. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Este es mi ya latino. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Bueno, pues estamos de vuelta. Acabamos de escuchar a Nati Peluso. Acabamos de escuchar la canción Sandunguera. Busquen a Nati Peluso. Bueno, Nati canta, baila, rapea. Está totalmente exenta de pudor y tiene unas tablas tanto en el escenario como delante de la cámara, lo cual hace una de las, bueno, pues las apuestas musicales más seguras para encabezar la nueva ola de voces en la escena del trap y los ritmos urbanos en español. Sigan a Nati Peluso. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa de La Vuelta al Mundo, pues con un estreno, sin antes agradecer a todos los que asistieron el pasado viernes 18 de mayo a la Feria de Coatepec, que estuvieron acompañando a nuestros amigos de Sonex y por supuesto a los Aguas. Les mando un saludo enorme y muchísimas gracias de veras a todos los que asistieron. Estuvo increíble. A mis compañeros los Aguas, que dieron un conciertazo de veras que estuvo buenísimo, de los, pues, épico, de los toquines inolvidables para todos nosotros. Y pues ya ahora que compartimos escenario bastante con nuestros compañeros de Sonex, tuve la oportunidad de platicar con nuestro querido amigo Jerónimo González, que tiene un nuevo proyecto. Él es bajista de Sonex y como todos ustedes saben, productor musical. Bueno, pues recientemente está sacando su proyecto Last Jerónimo, del cual pues vamos a presentarles una canción. Él acaba de estrenar su video hace unos días, la semana pasada, con nuestros amigos con este par de talentos, con Coco, un rapero de ahí de la Ciudad de México, y también el señor Lengua Alerta. Bueno, pues esta nueva propuesta de Jero, pues ya lo hemos escuchado más como por el lado del folclore, lo hemos escuchado mucho con Sonex, por supuesto, pero en esta ocasión, pues bueno, saca este gusto que él ya desde hace tiempo reconocemos por la música trap, por el rap, por el hip hop, y pues nos presenta Nahual de su proyecto Last Jerónimo, sacado este año en 2018. Vamos a escuchar a nuestro amigo Jero. Estoy con ustedes de vuelta y pues nos escuchamos. agradeciendo por esta sabiduría animal, por reencontrar nuestro hábitat natural, una real recompensa ancestral que nos da fuerza en contra del mal. Espíritu Nahual, materia espiritual. Espíritu Nahual, materia espiritual. Desde el corazón de México, Las Jerónimo, Choco, Lengua Alerta, Gran Tenochtitlan, este es un llamado, llamado, llamado. El origen de la intención, como atención en acción de transformación. No controlo, domino la situación. Otra forma de acceso a la información. Mi olfato se empieza a afinar y siento que pierdo mi humanidad. No consigo lo mismo con los sentidos. En otra dimensión de percepción es elegido. Esta es mi dosis de simbiosis, sinapsis, metamorfosis. Nuevos horizontes y muertes alcanzo. Medito, habito y avanzo. Voy a volar a mirar la periferia. Con el espíritu trasciendo la materia. Me he visto de escamas y plumas. Y a veces de lobo cuando se. Hasta la luz. Libera la fiera, libera la fiera, libera la fiera, déjase de pura pudera. Alerta sus manos y los tonos. En el beat mi hermano Las Jerónimo, navegando la capa de ozono. CHOKO en el micrófono. Lengua alerta sus manos y los tonos. En el beat mi hermano Las Jerónimo, navegando la capa de ozono. Dentro de mi esencia oculto duerme ese poder. Rasgo el velo de lo que mi razón me permite ver. De entre varias realidades se alimenta mi saber. Somos multidimensionales y eso nos hace acceder otros estados alterados. Dados del ser y más allá, facultad de unificarnos con nuestro guía guardián, camaleón y aptitud de revestirse de animal para sanar así nuestra propia humanidad. Y libera la fiera, libera la fiera, libera la fiera. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Acabamos de escuchar la canción Nahual. Están ustedes en el 90.5 de FM de Radio UV y también nos están escuchando por la señal del 98.5 de FM UN Radio allá en Bogotá. Les mandamos un abrazo enorme a todos los, a todas las personas que nos escuchan en Bogotá. Estamos seguros, en Bogotá nos están escuchando ya hoy en viernes. Pues en Jalapa es martes en la noche. A mí me encanta porque les acompaño su regreso regreso del trabajo a casa. Son muchas las personas que nos escuchan en sus autos cuando ya van a descansar. Entonces, pues qué buena onda. Yo escojo siempre como todo este repertorio, todo este material, también pensando en que ustedes tengan un regreso más agradable de sus trabajos a sus casas. Y bueno, los que ya están en casa, pues ya saben, descárguense la aplicación. Síganos aquí en La Vuelta al Mundo, que estamos todos los martes a las 9. También seguimos con Leo, ¿verdad, maestro Antulio? Y ahora ya también Safari, que cambiamos de horario con el Safari, con el maestro Antulio y Alberto Platas, que le mandamos, que hace poco también fue su cumpleaños. Y ellos están los jueves ya ahora a las 10 de la noche, ¿no, maestro Antulio? Sigan a Safari, sigan al maestro Antulio, sigan a Alberto Platas. Toda la música que ponen es totalmente en vinilo. Y pues seguimos comentando nosotros aquí en el programa lo que acabamos de escuchar, que fue a Jerónimo González, integrante del grupo Sonex, gran amigo, gran artista, gran músico, pero de veras mucho mejor persona. Yo le estimo demasiado y le agradezco, Jero, te agradezco muchísimo que te hayas tomado ahí el rato de mandarnos la canción de Nahual que acabamos de escuchar. Muchísimas felicidades, increíble, con Coco y con Lengua Alerta, también son excelentes artistas. Esperemos que pronto pueda estar Lengua Alerta por acá, por Jalapa, alguien que se anime a traerlo, porque de verdad que trae un proyecto bastante interesante. Y pues vamos a continuar el viaje musical de La Vuelta al Mundo, que bueno, es lo que nos truje aquí en el programa. Y les vamos a viajar hasta Venezuela, donde es un país donde desde muy jóvenes les inculcan el folclore en las escuelas, desde muy jóvenes, y bueno, eso también influye mucho a todo lo que después pues los artistas ya en otros géneros desarrollan, y yo creo que el hip hop, el rap, no es distinto al folclore y a estos géneros. También han evolucionado muchísimo con artistas como Canserbero, que bueno, él ha encabezado la ola de estos raperos venezolanos. Yo voy a presentarles a un artista que la verdad a mí últimamente lo he estado escuchando, me parece como de los que tiene más flow, y pues hace una canción esta vez con el tema de Mario Bros, y pues vamos a escuchar a ver de qué se trata con el señor Acapella de Venezuela. La canción se llama Como Mario, que salió en este año 2018, esperamos que les guste mucho, está recién salidita del horno, y pues vamos con Acapella y regresamos con más de La Vuelta al Mundo. Ey, me comí un percocé, recontré en el barrio, subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurio. Recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, me comí un pepo en ser, que compré en el barrio. Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurio. Recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, con el truco de la flota mágica me teletransporto para otro mundo. Mi princesa está con el marido, pero voy pa' su castillo y se la tumbo. Nunca solo, siempre con mi nigga. Donde voy siempre me sigue Luigi. Siempre andamos en un vacilón, bebiendo pilas de ron, escuchando beat. Somos los reyes de la ciudad, así que mami, déjate llevar. Date ready que me como una estrella y en dos minutos te caigo pa' allá. Y ese loco que no te ande fastidiando, que yo soy el que te rescata desde cuando. Ey, ey, me comí un percocé, que compré en el barrio. Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurio, recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, me comí un percocé, que compré en el barrio. Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurio, recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, y volando por los cielos como Mario, rescatando la princesa como Mario, recolectando la moneda como Mario, salvando el mundo junto a Luigi como Mario. Ey, sé que estás aburrida de Bowser, no sé qué haces tú con ese pose. Esta noche me teletransporto y voy a rescatarte después de las 12. Si tienes unas amigas, dile, porque voy con Luigi, con Honguito y Yoshi. Nos lanzamos unos dados de Rossi y todito la pasamos posi. Me comí un percocé que compré en el barrio. Subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurio, recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, me comí un percocé que compré en el barrio. subí otro nivel y ahora vuelo como Mario, comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango. Ey, ey, dímelo Mafia, eso es mental. Ey, ey, agapela y, agapela y, agapela y. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Esto fue como Mario Bros, el señor a capela desde Venezuela, que también, bueno, ya lleva un rato viniendo mucho a México, haciendo muchos trabajos con sellos de acá, como Homeground, Mafia, y con artistas como Alemán, por supuesto, de esta casa productora. Ha trabajado ya mucho con ellos, también con Desi Hollow, también, que ya lo hemos tenido por acá. Y de veras que es uno de los artistas con, yo creo que más flow para de lo que últimamente he estado escuchando. Y pues bueno, sigan a capela. Vamos a seguir con artistas venezolanos. La verdad que a mí me ha sorprendido la cantidad de artistas, de buenos artistas que hay en ese país hermano. Y pues bueno, también aquí en Veracruz acabamos de tener la visita del señor Rubén Blades hace poco, aquí en el fue en el World Trade Center, ¿no, maestro Antulio? Y si no mal recuerdo, y también estuvo en la Ciudad de México. Entonces pues ojalá sigan trayendo ese tipo de artistas pues acá cerca, digo, si no es aquí en Jalapa, al menos acá cerca, para que tengamos la oportunidad de escucharlos, verlos. Y pues bueno, también busquen su documental Yo No Me Llamo Rubén Blades, para todos los que son amantes de la salsa y por supuesto fans de Rubén Blades. Pues bueno, no se pierdan este documental, que tuve la oportunidad de verlo en Ambulante, aquí en el parque en el barrio de Jalitic. Y pues busquen ahí el documental del señor Rubén Blades, está buenísimo. Vamos a continuar con más programa. Yo, como les había comentado anteriormente, vamos a seguir con artistas venezolanos. En esta ocasión vamos a poner un reguecito dedicado para mi vecino, el Dani, que ahí todos los días me saluda ahí en la noche, mi Dani, que pues ahí te mochas, y pues ahí carnal, te vamos a poner un reguecito, ¿no?, para acompañar la noche. El maestro Antulio también y yo, muy a gustos, vamos a disponernos a escuchar, a relajarnos con un poco de reggae y con una banda venezolana que se llama Rawayana, con otro que aquí colabora con Apache, también un rapero que en el siguiente bloque lo vamos a tener ya solo, porque también vale muchísimo la pena escuchar su propuesta y su proyecto. Pero bueno, pues vamos a iniciar con Rawayana, que bueno, se formaron en 2007 en la ciudad de Caracas, y bueno, se dan a conocer después de participar en el festival Nuevas Bandas del año 2010, y bueno, pues sacan su primer álbum Licencia Para Ser Libre. Y pues de ahí se catapultan, y bueno, ya han hecho también giras internacionales, lo cual vamos a comentar. Ya anduvieron también en México, y vamos a escuchar este reguecito con el señor Apache. Esto es Rawayana, la canción se llama Hype y el disco se llama Trippy Caribbean, del año 2016. Cuando este flow hace que muevas el esqueleto, mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila más perro que un rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor, cierra tus ojos en make a wish, si no anda enciéndete un spliff y pégate en el trip como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Robin está mal y te lo decía así. Hey yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando, al aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, rambabay. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y escucha que es so high. Sube el volumen y olvida lo feo. vamos a vacilar. Cuando yo te diga, put your hands up high. Con calma, sin yo, sin prejuicios, con la misma esencia, desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste, solta una risa, no caigas en arenas movedizas, piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Y pégate en el trip, con el arte vaciada. Vacílalo, pana, que esto es la Guayana y las minas pro. Busca mamá Juana y prepara la quinzana, que este fin de semana pa' la paria que va. Ponle más ganas y vacílalo, pana, que esto es la Guayana y las minas pro. Busca mamá Juana y prepara la quinzana, que este fin de semana pa' la playa es que va. Sube el volumen y olvida lo feo, feo. Vamos a vacilar. Cuando yo te diga, pucho en ese high, ah, ah, ah. Cuando yo te diga, put your hands up high, ah, ah, ah. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V 90.5 de FM. Rawayana junto al señor Apache, artistas venezolanos con la canción High. El disco es Trippy Caribbean del año 2016. Búsquenlos, por favor. Excelente propuesta. Creo que nos prendió un poquito, ya nos amenizó, nos suavizó un poquito el reggae esta noche, este martes. Y pues síganos escribiendo, de veras que yo ahí me detengo bastante. A mí me da muchísimo gusto porque no solo nos escriben a las redes de Radio V, en mis redes personales también bastantes amigos de diferentes lugares me escriben y siempre estoy pendiente con sus propuestas, como Rawayana, a todos los que quieran seguir proponiendo ahí algún artista que les guste de alguna latitud lejana, pues bueno, aquí es donde nos pueden proponer y siempre estamos tratando de refrescar el repertorio con lo que vamos a presentar uno de los artistas que, bueno, ya a pesar de que lleva ya un buen rato el señor Apache, venezolano. Pues bueno, él en 2003 inició con una banda llamada Cuarto Poder, y bueno, pues ahí se dio bastante a conocer, se desintegra la banda y bueno, él continúa su carrera como solista. Y bueno, pues el disco que hizo junto al señor Cancerbero, que se llama Apaycan, pues bueno, Pues obviamente se catapultan ambos y bueno, ya después con la muerte del señor Canserbero, pues bueno, Apache continúa con su carrera hasta la actualidad y bueno, ahora en 2017 nos regala el disco Ahora o Nunca y bueno, de ahí extrajimos la canción Rompiendo el Hielo y pues vamos a escuchar al señor Apache, una verdadera propuesta de lo más nuevo que hay en Venezuela y en el rap y trap mundial. A pesar de que tiene muchísimo tiempo, bueno, él ahorita se ha refrescado ya como de hacer como ritmos más vieja escuela, pues bueno, ya se metió también un poco al trap y tiene también videos muy muy buenos, también lo tuvimos en el bloque anterior con Rawayana, que también muy buena rola, pero bueno, pues en solo el señor Apache desde Venezuela con Rompiendo el Hielo. Ya estamos a punto de despedirnos, vamos a escucharlo y regresamos a La Vuelta al Mundo. Rompiendo el hielo, cifrando con un bote de agüita y un caramelo. En el bolsillo una canterita de un ron sin hielo. Y en los dobladillos una varita para luego prenderlo. Porque hombre precavido vale por dos y por tres. Porque sé que si me descuido por mí vendrán como diez. A lo vas a saber tú, men, que eres artista. Que unos cuantos que andan undercover me tienen la vista puesta como la prensa sensacionalista. Buscando cualquier pista para tacharme de su lista. Pero por más que insistan, por más que se lancen 100 freestyle, por más que monten 100 fotos, sus conciertos en el lista. No saboteará mi carrera como solista, porque siempre estaré entre los primeros finalistas. Aquí están los protagonistas del suceso, rap latino y eso que creen que van para el baile, que ni se vistan. Soy de los que contemplan la naturaleza y descifran los códigos que hay más allá de su belleza, de su grandeza, su simpleza, de su rareza, de su hermosura, su figura, de su pureza. Esa, colegas dicen que fluyo con ligereza, otros que de dónde saco tantas ideas de la cabeza. Le digo yes, estoy blinda o blesa, el factor sorpresa, quien se expresa una de las patas de esta mesa. Cuando estoy modo zen tengo algunas visiones, mi madre piensa que exagero y tiene sus razones. Ahora me la paso más tiempo metido en estas cuestiones, tratando de transportarme que hacia otras dimensiones. Quizá por eso el cantar en mí totales vibraciones, que cuando salen tocan las fibras de los corazones. Son conexiones provenientes de otras regiones, las legiones celestiales de miles constelaciones. Me han hecho brujería, me han prendido Belonia, han tratado de sacarme de la vía con sus maldiciones. Pero no, señora, aprieto el talismán, hago un par de oraciones, prendo el palo santo y pa' fuera esas vibraciones. Mi turmalina negra, urano de templo este, aguanta la peste, que esto sigue, cueste lo que cueste, directo a la vena, rompiendo grillete y cadena, porque todo lo que merece un esfuerzo vale la pena. Así surja el problema, que el camino si sí es cabroso, y ves y que toma riesgo hacia el río este revoltoso. Si el aterrizaje sea forzoso, salgo al oso por ser cauteloso, habilidoso, nadie sigiloso. Me reinvento, les cambio de acento, si late el evento, rap del corpulento, ves caso como el cemento. Cuando me concentro y entro adentro de mis aposentos, siento que el momento se presta para derrochar talento. Estoy en Miami, Florida, en el sector Miramar, en un anexo tirando versos con un speed brutal. Hoy estaré por aquí, que mañana en Nueva York, brincamos pa' Colombia y después, quién sabe a lo mejor, haciéndole un amor con amor a mi gran amor, porque si das amor lo que recibes es amor. Yo no permitas que te consuma el mal humor, y si no te fue bien, tranquilo, mañana tira mejor. Ay, gane, llegó la hora de olvidar los pesares, y empezaré con buen pie pa' que los éxitos no paren. Agacha, que viene el hacha, no juzgues mi facha, si eres que chercacha, que aquí seguimos con buena racha. Faul y vale, monta los parales, abre los canales, ven señales, que aquí también somos originales, no te iguales. Con las cuatro aspas de las rimas que te caen encima, con el flow Jurassic de las minas. Tú se siente más, pero no todos te quedan bien. Tú se siento qué, pero no todos los llenan, men. Las sabias rimas ya dicen que son represent, pero en tarima ni siquiera tienen un performance. No le estés achacando al empre tu fracaso, ni las consecuencias de tu decisión y malos pasos. Como no pensé en progreso, ¿pa' qué quieres más atraso? Y seguí dándonos coñazos como un niño por no hacer caso. En esta vida hay que ser todo un profesional, no solo a nivel laboral, también a nivel personal. ¿Cómo quieres que esto crezca si no quieres apoyar ni ver triunfar a los demás solo por querer aparentar? Que por cantar una esquina eres el más real. Ya cámbiame ese discursito, que tú no eres Gareth Swann. Aquí unos cuantos loquitos con mala actitud mental, que si continúan con ella pegados se van a quedar. yo. Rapeando de lo mismo, hablando de lo mismo, rimando lo mismo, con lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Porque no he echado la huella y deja gente con centrismo y ese pique que no tiene guerreando a nosotros mismos. Preocúpense por su carrera, ya de que al otro trabajar, camellar o chambear a su manera. No te estés cerrando puertas ni colocando barreras, que a veces la ayuda te la da el que menos tú esperas. Mucha precaución de que la soñadera, mire que la situación en el país está muy bandera. Si no te funciona esa estrategia, busca otra manera en vez de estar perdiendo el tiempo con tanta criticadera. Mira, mira, no te me quedes dormido en la acera, que allá afuera hay que seguir poniendo en alto a la bandera. No solo usar ropa ancha y tener recta la visera, es tener proyección para darle expansión a tu carrera. No hay escape, cuando el impiapa posa el papel en el papel, sabe, gato con ese rap tamahake, que no falla cuando elabora bien sus ataques, desde los tiempos de Killer Insane y Chape, cuando no existía ni el old DDP ni el trape, puro hip hop y rap para todos los rappers, todos los días, los 12 meses del almanaque, dice así, óyela bien, young, cambio fuera, esto es rap del bueno, esto no es cualquier loquera, pa' que lo debute de cualquier manera. Con felicidad o con arrechera y dice así, óyela bien, yo, cambio y fuera. Esto es rap del bueno, esto es rap de cartelera. Pa' que lo debute aquí o allá afuera. Y pa' que retumbe en toda la esfera. ¡Bum! Casa de Estudio produce. Es matemático y de Biblia. Bom, diggity, bom, sento. Es ahora o nunca. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar al señor Apache desde Venezuela con la canción Rompiendo el Hielo del disco Ahora o Nunca. Pues qué bueno que todos ustedes estuvieron con nosotros esta noche. Esperamos de verdad que toda la selección musical haya acompañado su regreso, haya acompañado su noche de manera placentera. Nosotros de verdad que la pasamos increíblemente bien. Yo le doy nuevamente las gracias a Radio V, nuestra casa, y al maestro Antulio García, que está de vuelta aquí en La Vuelta al Mundo. De veras que qué buena onda de vuelta. Bienvenido, máster. Yo soy Osiel Rodríguez. Nos vamos a ir ahora para el último viaje a Cuba, nos vamos a ir a la ciudad de La Habana con Danay Suárez, Los Aldeanos y el señor Silvito el Libre con más artistas. Vamos a escuchar un poco de la percepción también que tienen del rap los cubanos, por supuesto, los ritmos caribeños, la salsa, el son, pues bueno, resaltan, por supuesto, para ellos. Y bueno, ahora se ve reflejado en esta canción que se llama Check la Rima. Busquen Habana Cultura, por favor, ahí en las redes sociales, en YouTube, busquen Habana Cultura en Instagram, busquen a todos el abanico de artistas que hay, como les dije, Danae Suárez, están Los Aldeanos, Silvito, está también Telmari, y muchos más, también búsquenlos. Yo espero de verdad que hayan pasado una noche agradable y placentera en La Vuelta al Mundo. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. No dejen de sintonizarnos y recuerden, bájense la aplicación si no la tienen en su teléfono. Nos vemos a la próxima. Oh,

Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. We'll be right back.